mamá. No voy a venir allá. Llévame los niños ya. Mamá, no lo quita. Quisiera ya, mamá. Makota mami mama ma, iya kanata, wala ni kanga jamuru pue pue. Makota mami mama ma, iya kanata, wala ni kanga jamuru pue pue. Kanda ya kuru takaresa, kopa yoti diseka, wala ni sienda jamuru pue pue. Kanda ya kuru takaresa, kopa yoti diseka, wala ni sienda jamuru pue pue. Kanda ya mikule kuruka. Papa ni mama, ati na pesa ni amuru pue pue. Papa ya ni seya, ila meno tiye tiya. Mama ya no tiya, ishiye na ya mama. Papa ya ni seya, ila meno tiye tiya. Mama ya no tiya, ishiye na ya mama. Mwenye huwa ni kumokia kwe wame, ni mama Kalumbe mega kwantala nyenye Nojo ndukutuka Kalumbe mega kusono wawe Nojo ndukutuka Ubina yosope wantala nyenye Indina usombaye sangue carapé como chimá. Chido que ajoso, seu angue verde. Na tenere do sangue carapé como chimá. Na bola boche, ele é como chimá o ami. Babatonha, eu é como chimá o ami. Na bola boche, ele é como chimá o ami. Babatonha, eu é como chimá o ami. Chido que ajoso. Banana, como está sendo,

donyue aloba sabata musasala manu jowe mana donyue aloba sabata musasala kaka Kona musazala kodi subaja bolo ja burue bolo beko kukata bolo beko chitawa ibeke sa chisoni kodo kata ja burue kodo kata ja burue ai se manu zwawe mana zonwe aloba sabaka musazala manu zwawe mana zonwe Alô, passa, bata, mussazala. Quando a mussazala, o disso vai de amolo de apurue. Olo bem com o cata, olo bem com o chitawa. E vem que sai de sonho. Quando o cata de apurue. Quando o cata de apurue. Zumba! Thank you. Chiquita que tu ne quieres cubata, chiquita que tu ne quieres cubata, wishi kumangalo ya musoma mutomba, chiquita que tu ne quieres cubata. Chiquita ya tú le quieres cubata, wishi kumangala ya musoma mutomba, wishi kumangala ya musoma mutomba. Tu kongi shite na kwa sangonga, tu kongi shite na kwa sangonga. Gato yo no ya ya bubu tu mumenye, gato yo no ya ya bubu tu mumenye. Etu kubata pe no lugi kine basuku, etu kubata pe no lugi kine basuku. Como satélite, chiquito yo ve. Como dilelele, chiquito yo ve. Thank you.